Bueno, sesión 5, y me voy a acercar al micrófono, ¿así mejor? Listo. Muchos padres están tan ocupados tomando decisiones por sus hijos que no les enseñan a desarrollar sus propias convicciones bíblicas. Unos años atrás conocimos a una chica de unos 25 años que hasta le resultaba difícil escoger su ropa. Se quedó con nosotros un tiempo y, o sea, pero tan controlada había sido su niñez, su adolescencia, que al no estar con su mamá, no sabía ni escoger su propia ropa. A veces los padres tanto toman decisiones por sus hijos que no les enseñan a desarrollar sus propias convicciones bíblicas. No es inusual que un joven haga lo correcto estando a la vista de su padre o bajo la amenaza del castigo. Eso lo hace cualquiera con dos dedos de frente. Pero la meta verdadera de los padres debe ser que sus hijos hagan lo correcto por convicción personal, sin presión y de corazón. O sea, entrenar a un hijo a hacer lo correcto cuando está bajo amenaza de castigo, eso cualquiera lo hace. Pero requiere de la gracia de Dios para entrenar a un joven a tomar decisiones por convicción, sin presión y de corazón. Para que los jóvenes puedan encarar el mundo caído y oscuro con seguridad, los padres deben tener como su prioridad el desarrollo de convicciones. Meta número 2, que desarrollen sabiduría y convicciones. Hay temas claramente definidos en la Biblia. Ante ellos no hace falta pedirle dirección a Dios. Si llevamos nuestro hijo al supermercado y él dice, papi, me dan como ganas de llevarme ese chocolatín sin pagar, mi hijo, ore y pídele sabiduría a Dios. Llamemos a Carlos y preguntémosle qué piensa él de esto. Lo que necesita es someterse a la voluntad de Dios revelada en la Biblia. En asuntos definidos en la Biblia necesita someterse a la voluntad revelada de Dios. Pero también hay temas que requieren de sabiduría y discernimiento. Son temas que no están claramente definidos en la Biblia. Algunos pueden llegar a la conclusión que las Escrituras no nos ayudan ante los asuntos espinosos de la vida. Quien tiene una perspectiva pobre sobre la Biblia tiende hacia uno de dos extremos. El legalismo, donde se cree que todo asunto tiene una sola respuesta bíblica. O el otro extremo es la necedad, donde se concluye que si el asunto no se trata directamente en la Biblia, puede hacerse lo que a uno le venga en gana. Ninguno de los dos es correcto. Muchos padres fallamos a la hora de enseñar a nuestros hijos sabiduría. El problema es que hemos pasado por alto el hecho que toda la vida es espiritual y las Escrituras tienen algo que decir en cuanto a cada situación que podamos enfrentar. Otra razón por la cual fallamos en esto de enseñar sabiduría, es que no tenemos un conocimiento bíblico fluido, funcional, aplicable a situaciones cotidianas. No enseñaremos a nuestros hijos a aplicar sabiamente los principios de la palabra de Dios a los asuntos de la vida si no lo estamos haciendo nosotros mismos. Los hijos ven que ante situaciones tuyas buscas a Dios, buscas la sabiduría de Dios. ¿Cómo esperas que ellos lo hagan si tú no le estás dando el ejemplo? Volvamos al asunto de temas claramente definidos en la Biblia. Algunos son el llamado a decir la verdad. Siempre es bueno decir la verdad. Lo de honrar a padre y madre, lo de no robar, lo de no fornicar, asuntos claramente definidos en la Biblia. Para vivir como Dios manda, el joven necesita saber lo que Dios manda y también desarrollar convicciones personales. Debemos diferenciar entre convicciones y preferencias. Las convicciones tienen una base bíblica, Las preferencias tienen como base algún deseo personal. Las convicciones son constantes, mientras que las preferencias son variables. Las convicciones requieren fe, mientras que las preferencias dependen de las emociones. Vamos a dar 6 características de una convicción bíblica. Primero, está basada en el estudio de la sumisión a y la aplicación de la palabra de Dios. Una convicción es el conocimiento de la voluntad de Dios unido a un corazón comprometido con la obediencia en situaciones cotidianas. Segundo, es formulada con anticipación. Convicciones bíblicas no se desarrollan de un momento para otro. Son determinadas primeramente por Dios. La tarea nuestra es solo obedecer lo que mande, Señor. También son predeterminadas por nosotros. Entonces, convicciones predeterminadas por Dios, predeterminadas por el creyente. Antes de encarar situaciones particulares, hemos decidido vivir en conformidad con las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Ese compromiso lo llevamos a cada situación. Tercero, la convicción no depende de las circunstancias. La convicción no responde ante presiones externas o situaciones cambiantes. Es un compromiso interior. Cuarto, es inflexible. Verdaderas convicciones no son negociables, no serán entregadas, minimizadas o tergiversadas para lograr algo. Yo sé que tú no dirías una mentira, pero ¿cuánto dinero me recibirías para no decir la verdad? ¿Tienes un precio? Si tienes un precio, no es una convicción. Quinto, resulta en una fe valiente. La palabra de Dios da confianza. Cuando nos damos cuenta que Dios ha hablado claramente, no hay decisión más segura que hacer lo que Él manda. La convicción no es tímida, no es vacilante. Y sexto, siempre se lleva a la práctica. Si no se vive, sencillamente no gobierna nuestra vida. No es una convicción. Si nuestro corazón sabe, si nuestro corazón entiende, si nuestro corazón está de acuerdo y se somete a lo que es correcto, no dejará de verse en las decisiones que tomamos a diario. Quien no tiene convicciones bíblicas, no tiene un freno interno ante el pecado. Tal persona se comporta de una forma diferente. Si está siendo vigilado, a que si no tiene presión externa. Entonces, es una persona con 2 comportamientos, una cuando están pendientes y otra cuando nadie lo mira. Lo que necesita es un compromiso con Dios, cueste lo que cueste. Y a los hijos hay que enseñarles que no hay ningún momento donde no lo esté viendo nadie, porque Dios siempre les ve. Y los padres necesitan recordar eso también. Ahora hablemos de la sabiduría. La verdad es que la mayoría de nuestras decisiones tienen que ver con asuntos que no son claramente definidos en la Biblia. Aún así, la palabra de Dios nos provee dirección para enfrentar cada situación de la vida. Lo que necesitamos es saber aplicar los principios, las perspectivas y los temas de las Escrituras. Los padres comprometidos con el plan de Dios anhelan que sus hijos aprendan a enfrentarse sabiamente al mundo en el cual viven. Entonces hablamos de convicciones, ahora vamos a hablar de sabiduría. ¿Qué hacer cuando no se nos dice explícitamente acerca de una acción? Hay principios bíblicos que vamos a mirar y 10 principios. Algunos principios bíblicos que nos ayudan a entender qué es la sabiduría. Primero, sometimiento a la autoridad. La Biblia enseña que los padres, los jefes, las autoridades civiles y los líderes de la iglesia local han sido determinados por Dios. Son siervos de Dios cuyo fin es obrar para nuestro bien. Al apelar o expresar desacuerdo con una autoridad, debe haber sumisión, agradecimiento y honra. Sí, la Biblia da pautas para apelar una decisión, pero hacerlo con sumisión, con agradecimiento y con honra. Segundo, tratar a los demás con amabilidad. Ya mencionamos Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ante el desacuerdo y la controversia, es muy importante que tengamos cuidado con la forma en la cual nos expresamos. Tercero, decir siempre la verdad. Aún teniendo la razón, pecamos si exageramos o distorsionamos los hechos. No debemos usar la verdad para vengarnos ni para lastimar a los demás. Debemos decir la verdad de forma que deseamos que se nos exprese a nosotros. Decir la verdad con amor. Cuarto, representar bien a Dios. En cualquier actividad que emprende, al cristiano se le llama a adornar la doctrina de Dios. Vivir, hacer lo que haría Jesús. Tanto en el colegio como en el trabajo y en la familia, el creyente debe ser un embajador del Señor y un portavoz de su verdad. Quinto, buscar consejo sabio. Las Escrituras advierten en contra de la toma de decisiones de forma impulsiva e independiente. Se nos dice que Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche a quienes se lo piden, ¿verdad? Y se nos dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Sexto, vivir con integridad. La Biblia nos manda que nos cuidemos a la hora de comprometer nuestra palabra y que cumplamos lo que hemos prometido. Integridad, no hablar a la ligera. Séptimo, sometimiento a la soberanía de Dios, sujeción a la soberanía de Dios. No hay tal cosa como mala suerte. Todo está bajo el control amoroso de Dios. Él gobierna sobre todo y sobre todos. No tenemos por qué estresarnos. Debemos actuar con sabiduría y confiar en el resultado de nuestro Padre Celestial, quien juzga todo rectamente, justamente. ¿Bien? Número 8, desarrollo de valores. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ante situaciones difíciles, dejamos ver qué es lo más importante para nosotros. No debemos vivir para lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede probar, lo que se puede cuantificar. Tampoco debemos acumular tesoros sobre la tierra. Debemos vivir más bien para lo que es eterno, para la gloria de Dios, manteniendo puro nuestro corazón, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. 9, guardar el corazón. Lo que hacemos deja al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Ante cada situación debemos preguntarnos, ¿a cuáles tentaciones soy particularmente vulnerable? El temor al hombre, el enojo, la duda, el desánimo, a tomar una decisión apresurada. ¿Cuáles son mis áreas débiles? Tomemos precauciones en esas áreas. Guardemos nuestro corazón. Y 10, buscar la gloria de Dios, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa. Somos llamados a vivir para algo mayor que nuestro bien, algo mayor que nuestra comodidad, algo mayor que nuestro éxito, algo mayor que nuestra abundancia, algo mayor que nuestra tranquilidad. Lo más importante es responder ante cada situación de una forma que agrada a Dios. Eso es más importante aún que resolver el problema mismo. Es más importante agradar a Dios que complacer al jefe. Es más importante agradar a Dios que satisfacerse uno mismo. Es más importante agradar a Dios que conservar el puesto. Nunca haremos lo correcto en el nivel práctico, en el nivel cotidiano, si no tenemos la gloria de Dios como nuestra meta principal. Cuando desobedecemos a Dios, es porque nuestro bien, porque nuestra gloria, nos parecen más importantes, más urgentes que la gloria de Dios. Ese es el pecado, por eso es tan terrible el pecado. Es decir, lo mío es más importante que lo de Dios. Hacemos eso cada vez que pecamos. Los padres no deben pensar a título de sus hijos. Deben enseñarles a pensar por ellos mismos acerca de la vida, echando mano a los principios que da Dios en su palabra. Vamos a hablar de 6 estrategias para ayudar a los adolescentes a crecer en sabiduría. Primero, ver las situaciones difíciles que ellos enfrentan como oportunidades divinas para desarrollar un mayor compromiso con Dios. Situaciones difíciles son oportunidades para un mayor compromiso con Dios. Los problemas surgen porque Dios, quien nos ama, quien tiene el control de todas las cosas, está realizando sus maravillosos propósitos. Aún el descubrimiento de comportamiento pecaminoso en un adolescente es una demostración del deseo de Dios de rescatarte. Podemos decirle a un joven a quien se le pilla mal parado, decir, ¿sabes, mijo? Sabemos que Dios te ama mucho, porque Dios permitió que fueras descubierto en tu engaño. Ven acá y le damos gracias a Dios por descubrirte. Ven acá y le pedimos a Dios que te ayude a entender su perspectiva sobre este asunto. Aún situaciones pecaminosas usadas para resaltar la gracia de Dios. Dos, resistirnos a tomar decisiones que deben tomar los adolescentes por sí mismos. Tomemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Ese proceso es difícil para los padres, pues queremos controlar las situaciones a nuestro alrededor. Nos cuesta entregar el control de nuestra vida y las vidas de nuestros hijos a Dios. Entonces yo como que quiero siempre estar al mando de las cosas. Pero este proceso no es fácil para los padres, ni para los hijos tampoco. Los padres debemos ser pacientes y perseverantes ante las dificultades y aún la oposición de nuestros hijos. Efesios 4:2 da un consejo que es aplicable. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tercero, esforzarnos por entender qué está ocurriendo al interior de nuestros hijos. Proverbios 25 lo hemos leído también, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Debemos hacer preguntas que no se pueden contestar solo con un sí o un no. Queremos saber qué está pensando nuestro hijo y qué desea. Tengamos también cuidado de no regañar a nuestro hijo por decirnos la verdad. Eso sí que es muy contraproducente. Nos dijo la verdad y encima nos airamos por eso. La próxima vez, téngalo por seguro que no va a decirlo. Más bien, anhelemos una comunicación abierta. Demostremos una disposición para aprender. Escuchemos, no interrumpamos. Preguntémosle qué quiere y con qué fin. ¿Qué es importante para ella y por qué? ¿Qué es lo que más teme? ¿Qué es lo que más le agradaría? ¿Cómo cree que Dios evalúa la decisión que está tomando? Todas estas preguntas para buscar entender qué hay dentro del corazón de nuestro hijo. La meta es que nuestro hijo se evalúe a sí mismo. Recordemos que esto se debe hacer en un ambiente de diálogo y no en forma de clase magistral. Yo soy el sabio, el profesor, y ustedes ahí, sus alumnos que no saben nada. Esa no es la actitud para lograr una comprensión, un entendimiento. No funciona. Cuarto, no darse por vencido. No nos conformemos con gruñidos, suspiros, falta de contacto visual, silencio o un simple sí o un no. Eso no es comunicación. Seamos positivos, amigables, alentadores y persistentes. En la mayoría de los casos, los jóvenes tienen mucho que decir y muchas preguntas que hacer, pero no dirán nada a no ser que perciban que están hablando con alguien que se interesa genuinamente por ellos. ¿Sí les ha pasado con sus hijos? Llegan, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dejaron tarea? No, nada. Bueno, ¿y qué más? No, nada. No, bueno. No, mami, la verdad es que no tengo ganas de hablar. De repente suena el teléfono. Uy, tengo tanto que contarte, no vas a creer todo lo que pasó hoy. Sí, tienes un ratico y hablamos. Hay razones. Y los padres están en cierta desventaja en ese proceso, pero deben hacer todo lo que está a su alcance por hacer preguntas y entender qué hay dentro del corazón de sus hijos. No tomes a pecho la resistencia de tus hijos para comunicarte. Ay, tú no hablas conmigo, entonces estoy bravo contigo. ¿Pero qué arreglaste con eso? Antes, ante esa barrera la respondiste con otra barrera. No es eso. Si hay un rechazo, si no es el tiempo para hablar, si hay una resistencia, listo. Pero cuando quieras hablar, cuenta conmigo, aquí estoy. Pero a veces realmente los de 35, 40 años se portan como si tuvieran eso, pero dividido por 10, ¿no? Porque ante la inmadurez de sus hijos responden con más inmadurez todavía. Asegúrales que tu propósito no es pillarles, no es castigarles, sino descubrir el camino recto y seguirlo. Quinto, ayudarles a diferenciar entre asuntos claramente definidos en la Biblia y asuntos que requieren de sabiduría y discernimiento. Diferenciar. Explica claramente la diferencia entre las dos cosas: lo que la Biblia dice no harás y las cosas donde uno dice, bueno, tengo que aplicar principios. Si el asunto es claramente definido en la Biblia, habla con ellos acerca de la importancia de tener convicciones bíblicas. Trata el tema no de forma abstracta, sino en el contexto de las circunstancias particulares en las cuales se encuentran. Si juntos determinan que el asunto requiere de sabiduría, o sea que no hay, que requiere aplicación de un principio bíblico, entonces hablen de los pasajes, las perspectivas bíblicas que son aplicables. Comparte el proceso por el cual tú mismo buscas aplicar sabiduría bíblica ante la toma de decisiones. Muéstrales cómo es que tú tomas tus decisiones. Y seis, no tratar de decirles a nuestros hijos en una sola conversación todo lo que hemos aprendido en el transcurso de la vida. La gente famosa se sienta con un autor y les cuenta toda su vida y así sacan una biografía así de gordotota, ¿no? A veces parecería que nosotros estuviéramos dictando nuestra biografía a nuestros hijos y página tras página y tras página les contamos de que cuando éramos y que cuando fuimos y que cuando nos pareció. Y bueno, gracias, pero llega un momento de cansancio también. Entonces no escribamos, no les pidamos que escriban nuestra biografía, sino querramos más bien escucharles, que busquen ellos sabiduría. Al hablar, sé sensible a la forma en la cual lo que dices es recibido. Si hablas y dicen, pero están en otro planeta, ¿para qué seguir hablando? Antes te vas a frustrar más y eso no lleva a ningún arreglo. ¿Tu hijo es un participante dispuesto y activo de la conversación? ¿O está buscando la forma de terminar la conversación y salirse del cuarto? ¿Has hablado demasiado? Recuerda que esta no debe ser la última oportunidad para hablar del asunto, pero si hablas demasiado, quizás sea la última oportunidad para hablar del asunto. Sé sabio, comparte lo que vas a decir con frases planeadas. La meta no es demostrar cuánto sabes, sino enseñar a tu hijo a pensar y vivir sabiamente. Aprovecha la oportunidad y si la aprovechas bien, habrá muchas oportunidades más. Muchos padres creen que la idea es impresionar a sus hijos con lo mucho que saben. Los hijos no comen cuento. No es el propósito y tampoco funciona. Te conocen muy bien, conocen tus virtudes y tus fallas para adelante y para atrás. Busca tener un diálogo, no dictar una clase magistral. Taller número 5. Ahí hay 3 preguntas. Entonces contéstenla y luego las comparten en familia.